analizando la cantidad de presos comunes y políticos existente en la Unión Soviética en el año 1939, la primera cuestión que se puede hacer es pensar en la cantidad de personas que había en el sistema carcelario. ¿Qué significado tiene una cifra tan elevada de 2.5 millones? Cada persona encarcelada podría ser testimonio por sí misma de que la sociedad aún no se ha desarrollado para dar a cada persona lo necesario para una vida positiva. Viendo las cosas de este punto de vista, los 2.5 millones de personas presas, se tiene que la misma representa la parte negativa de la sociedad soviética para ese tiempo, en donde la población total de dicho país o conglomerado de países, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, abarcaba de 160 a 170 millones de habitantes. Pero a las cifras de personas recluidas en el sistema correccional hay que darle una explicación más concreta y de mayor contenido. La Unión Soviética era un país que recientemente había dejado el feudalismo y la herencia social en lo que respecta a los valores humanos era muchas veces un peso para la sociedad. En el sistema anterior con los zares, los trabajadores eran obligados a vivir en una profunda miseria y la vida humana no tenía mucho valor que digamos. Robos y crímenes violentos eran penados con una violencia aún mayor. Las insurrecciones en contra de la monarquía, que era el zarismo, terminaban habitualmente en masacres, con condenados a muerte y penas largas de prisión. Estas relaciones sociales y la manera de pensar relacionadas con ella llevan mucho tiempo para ser combatida, lo cual a la postre influenció en el desarrollo ulterior de la sociedad, llegando hasta el seno mismo del corazón de la sociedad soviética. Otro factor a tener en cuenta es que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, un país que en los años 30 tenía una población, como ya hemos dicho, de 160 a 170 millones de habitantes, estaba fuertemente amenazado por potencias extranjeras. En base a los grandes cambios políticos que se habían operado en Europa en la década del 30, la principal amenaza de guerra sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas provenía de la Alemania nazi, amenaza que era directamente contra la misma supervivencia de los pueblos eslavos, constituyendo también las democracias occidentales un bloque agresivo con intenciones intervencionistas sobre la Unión de Repúblicas Socialistas de la época de Stalin. Esta situación era demasiado seria y fue resumida por Stalin en el año 1931 con las siguientes palabras: estamos atrasados de 50 a 100 años en relación con los países avanzados. Tenemos que recorrer esta distancia en 10 años, o si no, perderemos toda perspectiva. Y si no lo logramos, seremos simple y llanamente arrasados por los enemigos. 10 años después, precisamente, el 22 de junio del año 1941, la Unión Soviética fue invadida por la Alemania nazi junto a todos sus aliados socialfascistas. La sociedad soviética fue obligada a grandes esfuerzos durante el decenio del 30 y el 40, siendo la mayor parte de los recursos utilizados en los preparativos obligatoriamente de defensa para la guerra contra los nazis. Esto hace que las personas tuviesen una vida de trabajo sin grandes compensaciones a nivel personal. La reforma de 7 horas de trabajo diario tuvo que ser derogada en el año 1937 y en el 1939 eran casi todos los domingos días de trabajo completo. En un periodo difícil como este, en que una gran guerra determinó el desarrollo social durante nada menos y nada más que 2 decenios, del 1930 y abarcar el siguiente del 1940, una guerra que costó a la Unión Soviética mucho más de 25 millones de vidas perdidas y la mitad del país en ruina, se originó indudablemente una tremenda delincuencia cuando las personas se tentaban con aquello de que la vida no le podía dar lo que ellos necesitaban. Durante este tiempo muy difícil, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había como máximo 2,5 millones de personas en el sistema carcelario, o sea, el 2.40 de la población adulta en las cárceles. ¿Cómo evaluar estas cifras? ¿Son cifras elevadas? Hagamos una comparación con el país más democrático y más avanzado de esa época, así como en su situación actual, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, un país con 252 millones de habitantes para el año 1996, el país más rico del planeta y que consume el 60% de los recursos mundiales, ¿cuántas personas hay en el sistema correccional para esa fecha? ¿Cuál es la situación en dicho país que no está amenazado por ninguna guerra y donde no existen cambios sociales que pudieran amenazar la estabilidad económica interna de dicho país? En una noticia muy pequeña en los periódicos de agosto del año 1997, la agencia de noticias DAP decía que en los Estados Unidos nunca anteriormente habían existido tantas personas en el sistema correccional, que alcanzaba un nivel de 5.5 millones de personas en 1996. Esto representa un aumento de 200,000 personas con respecto a la existente en el año 1995 y hace que el número de delincuentes en los Estados Unidos sea el 2.8% de la población adulta. Estos datos vienen del Departamento de Justicia norteamericano. No es de ningún crítico respecto a la sociedad norteamericana. El número de personas condenadas por delinquir en los Estados Unidos es hoy día, estamos a la altura del año 2000, superior a los 3 millones, que fue el máximo de presos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante la época de Stalin. Ahí hubo un máximo de 2.4% de la población adulta condenada por crímenes. En los Estados Unidos hay 2.8, y esa cantidad, como ellos mismos lo admiten, continúa creciendo vertiginosamente. Según el comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, aparecido en la prensa el 18 de enero del año 1998, esa cantidad aumentó en 96,100 personas el número de presos para el año 1997. En lo que respecta a los campos de trabajo soviéticos, es verdad que era un régimen duro y difícil para los presos, pero debemos ver cómo es hoy la situación en las cárceles de los Estados Unidos, donde existe violencia, droga, prostitución y esclavitud sexual. 290,000 violaciones año tras año entre los presos. Nadie se siente seguro en las prisiones de los Estados Unidos. Esto en la actualidad, en la sociedad del país más rico jamás conocido en el globo terráqueo. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Heredo.